caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. No me gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sanz. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. El canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo, con Gabriel García Berrien. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El canto no sirve para decirte que sos mía y nada más. Si un día cualquiera no sos la mía, no me sobra. El frío parte los labios y reseca las gargantas de los adolescentes que en el patio juegan al fútbol, con la cabeza del profesor de literatura. Uno de ellos recuerda una plegaria, la de María de Satanudos. La recita en voz baja y, casi sin darse cuenta, agarra un objeto cuadrado, suave al tacto y con polvo en la superficie, llamado libro. El estornudo llama la atención de sus amigos, a los que además se les fue la pelota para la calle. Esto salvó al profesor de historia de ser el próximo, y salvó para siempre a esos jóvenes que leyeron, todos juntos, Utopía, Tomás Moro, filósofo y Lord Canciller de Gran Bretaña. El librillo verdaderamente dorado, no menos beneficioso que entretenido, sobre el mejor estado de una república y sobre la nueva isla de Utopía. El profesor de literatura, desde el purgatorio, que es a donde van, como ustedes saben, todos los profesores de literatura, junto a los demás decapitados, sintió cómo, aunque no llegó a dar a Tomás Moro ni la mitad de las unidades curriculares, el azar, el destino, atrajo a sus alumnos al siglo XVI, a Gran Bretaña. Sintió que su cabeza cortada rodando por la cancha de tierra y todas esas patadas fueron para algo. La plegaria continuó como la lectura, o la lectura fue la plegaria, y entre ambos rezos se oyó un viento del sur. En Las Víboras, Colonia, el oriental Rubén Castillo, que como Hermes fue el heraldo de la música y las artes del Uruguay a través del Río de la Plata, dejaba en el último suspiro a su hermano Hugo la tarea de sostener la utopía en todas las personas, desatando, nudo sobre nudo, cada curiosidad, en las amplitudes celestiales de Radio Centenario. Así la fuerza se mantuvo, por los siglos de los siglos, tanto que quien tenga un libro como estos jóvenes, un disco, una película o una sala cerca, sentirá la imperiosa necesidad de acercarse, de caminar, de adentrarse, una vez y otra vez en las profundidades de Utopía, pasando por Sansueña, San Jamás, hasta llegar bamboleantes a esta nueva isla de la Utopía, que es Nudo sobre Nudo. Saludos a todos nuestros oyentes desde el estudio Germán Araújo de la 36. Leonardo Pereira, nada más ni nada menos que la voz de la Centenario ante los controles. Emiliano Cardoso en la producción. Sabrina Chiponere, diseñadora gráfica de Nudo sobre Nudo. Así que madrugaste así para tomarte un té, solo que lo claro no comprendes. Che Vives no es un hombre, ni un cheque, ni un sable, ni un don. Protege a las mujeres de la noche. Estamos escuchando Che Vives de Gustavo Pena. Ahora sí, buenas tardes a todos oyentes de Nudo sobre Nudo. Bienvenidos a esta inauguración. Pasan 7 minutos de las 7 de la tarde. Estamos escuchando, como ya hemos dicho, de La Fuente de la Juventud, que fue el debut discográfico de Gustavo Pena, uno de nuestros referentes que han escuchado en nuestra presentación, diciendo: yo soy Gustavo. Este espacio, Nudo sobre Nudo, este nuevo espacio cultural de Radio Centenario, pretende vindicar todos estos nombres, el de Gustavo Pena, ese grande de la música uruguaya, que lamentablemente le ha hecho honor a esa frase del Pepe Guerra, que es sponsor la muerte, una máxima que pretendemos combatir desde este espacio. Vamos a ir hablando de todos estos referentes que nosotros elegimos para esta presentación y que van a estar escuchando jueves tras jueves a las 7 de la tarde, solo en Radio Centenario. Hugo Castillo, inmediatamente, por quien estamos aquí, quien sostuvo la Utopía como nadie, lo dijimos en el texto dicho en el comienzo del programa. Rubén, su hermano, que fue el que comenzó este programa, y que cabe aclarar que Leonardo Pereira, nuestro operador, trabajó con ambos, supo trabajar con ambos, así que tenemos un testimonio vivo de lo que fueron esas dos figuras que tanto colaboraron en la cultura en general, la radiodifusión, pero no solo. Recordemos que tanto Rubén como Hugo eran actores de teatro. Rubén, bueno, Discodromo Show, que muchos lo recordarán, se transmitía por televisión y traía a un sinfín de artistas nuevos, que muchos están compilados en ese disco que es homónimo, que se titula Discodromo, donde tenemos artistas de la talla de Vera Sienra, tenemos a los Killers, tenemos a los Delfines. Toda la buena música estaba en Discodromo, que, como dijimos, fue una especie de Hermes, lo que Hermes significó para la antigua Grecia. Recordemos que Hermes era el encargado de llevar por las aguas turbulentas toda la buena música, llevar la literatura, el conocimiento, en definitiva, en la antigua Grecia. Por eso, si Rubén y Hugo no habrán sido nuestros Hermes, en este disco, que es del 97, que es un compilatorio que lo pueden escuchar en absolutamente todas las plataformas digitales, que se llama Discodromo, tenemos temas que son emblema de nuestra música popular uruguaya. Tenemos El Príncipe Azul de Mateo, tenemos Biafra de Totem, que fue el primer grupo de Rubén Rada. También tenemos a Siglo, que hoy es un grupo que por suerte está teniendo su relevancia. Se descubren, está la canción En un lugar un niño, que ya en aquel entonces trataba la problemática del embarazo adolescente. Tenemos a Vera Sienra, como ya hemos dicho, pero también tenemos a Marga y Betty, que es un dúo que estuvo poco difundido y tiene una canción que se llama La Tía Paca, que es maravillosa. Está el Sexteto Electrónico Moderno, que era un grupo que hacía música instrumental, iba por los bailes, hacían de todo, hacían funk en la época, y después también hacían música que se llamaba progresiva en la época, se le conocía así. Y entre ellos está Aldo Fantauzi, que es el autor de la canción que elegimos para Nudo sobre Nudo, la canción Canto al Canto, que la están escuchando en la presentación de nuestro programa y la están escuchando, la habrán escuchado nuestros oyentes en la promoción del programa. Canto al Canto dice: ese canto es la boca nueva, que se calle si no es sincera. El canto nos sirve para guardarlo en una caja de cristal. El canto nos sirve para mirarlo como harina de otro costal. Nosotros creemos que esas consignas son fundamentales y, como ya hemos dicho, Aldo, que conformó junto a su compañero Daniel el dúo Aldo y Daniel en la época, que quizá muchos de nuestros oyentes recordarán mucho más. Este tema corresponde a su etapa solista, que fue inmediatamente después de Aldo y Daniel. Recordemos que Aldo y Daniel eran Aldo Fantauzi y Daniel Oliveira. Aldo finalmente tomó su etapa solista, lanzó este disco debut que se llamó Agridulce, que hay una canción homónima que también recomendamos su escucha atenta. Aldo y Daniel tenían una frase que era muy interesante, que cuando a ellos, que en la época se les llamaba Canto de Protesta, la canción Protesta que muchos recordarán, y que Mario Benedetti, otro de nuestros referentes, decía que en determinado tiempo ya era más próstata que protesta. Ellos decían: no somos cantantes de protesta. Creemos sí que nuestros temas contienen un mensaje humano. Como ya hemos dicho, en 1973 Aldo Fantauzi editó su único disco solista titulado Agridulce para el sello De La Planta, un sello emblema para nuestro país. Y la canción Canto al Canto la elegimos y recomendamos, además de que la escuchen aquí, como todo, que lo escuchen desde su casa, que den un oído atento para seguir desatando. Mencionamos recién a Mario Benedetti. Mario Benedetti, que tanto tiene que ver con nuestra casa, que es Radio Centenario. Estamos a 5 años, por cierto, del centenario, de la Centenario. Recordemos que la Radio Centenario fue fundada en 1930, que fue justamente cuando cumplimos 100 años como república. Y Esta radio fue el 1 de marzo de 1930, y es una radio que estuvo al compás de esa generación literaria que fue también nombrada por ubicarse en el año 30 su fundación. Es una radio que estuvo al compás de escritores como Paco Espínola, Juan José Morosoli, Esther de Cáceres, Justino Zavala Muniz, Santiago Dossetti, nombres que claramente, desgraciadamente, brillan más que otros, ¿no? Juan José Morosoli, yo creo que será el nombre más recordado. Paco Espínola también, quizá Francisco Espínola, que también fue docente de humanidades durante muchísimos años. Y que también Paco Espínola fue profesor de Alfredo Zitarrosa, que es otro de los referentes que escuchamos en nuestra presentación. Como él mismo dice, hijo de Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Alfredo fue locutor de Radio Centenario, a quien por supuesto homenajeamos como cantor y como comunicador, que por supuesto cantar también es mensaje, cantar es también comunicación. Y también tenemos a Darno Jans, que dice que alguna vez corrió el riesgo de volverse el Darno o de ser todo el tiempo Darno Jans. Y entonces creó ese pequeño personaje que lo que hacía, entre muchas otras cosas, era llevar la poesía a la música popular. Que de pronto un rock and roll tuviera un texto de un poeta como Porfirio Barba Jacob o José Asunción Silva. Poetas decimonónicos, poetas del siglo XIX, cuyos textos, quizá si Darno Jans no los hubiera cantado, hubieran permanecido en la oscuridad de los anaqueles, de las bibliotecas de cada uno. Estos son los referentes que elegimos para nuestro programa. Por supuesto que siempre queda alguien en el tintero, y si no, quedará gente en el tintero como, por ejemplo, a mí se me ocurre, el gran poeta Nicolás Guillén, del que hoy, en nuestra inauguración 10 de julio, es su natalicio. Nicolás Guillén, poeta cubano, uno de los poetas más excelsos de la isla, el cual, entre mucho de su, además de su aporte como poeta, su aporte literario, Recordemos que él nació el 10 de julio de 1902 en Camagüey. Entre su aporte también está su aporte de raigambre afroamericana, que es algo que él todo el tiempo reivindicaba y reivindicaba en textos tan maravillosos como, por ejemplo, Canto Negro, que vamos a recitar ahora para todos nuestros oyentes. Yambambó, yambambé, repica el Congo Solongo, repica el negro bien negro, Congo Solongo del Zongo, baila yambó sobre un pie. Mamatomba, serembé, cuserambá, el negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta, el negro canta y se va. Acuémeme, serembó, aé, yambó, aé. Tamba, tamba, tamba, tamba, tamba del negro que tumba, tumba del negro caramba, caramba que el negro tumba, yamba, yambó, yambambé. Un poema claramente de raíz profundamente oral, lírica, memoria popular que Nicolás Guillén, a quien homenajeamos aquí en esta inauguración, tenemos el placer de que las casualidades, o las causalidades, mejor dicho, porque algo siempre se tiene la costumbre de que algo que parece fortuito se cree en el azar o en el destino. Nosotros acá en Nudo sobre Nudo, cuando ocurre algo feliz, como es el caso de poder homenajear al gran Nicolás Guillén en nuestra inauguración, creemos en el destino, porque ahí no hay oportunidad de fatalidad, que es básicamente sentirse mal con el destino, ¿verdad? La milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga. Repetimos, la milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga. Esto lo dijo Alfredo Zitarrosa, quien también compartía que nuestros cantores campesinos tallan el verso con el rasgueo de la guitarra, y enhebran décimas. En cambio, el negro es más jocundo y trabaja en la guitarra un arpegio de milonga. Yo creo que este carácter jocundo de los afrodescendientes se ve claramente en Canto Negro y nos da la oportunidad de hacer dialogar al gran Nicolás Guillén con el gran Alfredo Zitarrosa. Dos potencias se saludan, ¿verdad? Una vez hecha esta pequeña efemérides, queremos pasar a la cartelera para este fin de semana. En las novedades para este fin de semana vamos a arrancar con aquellos eventos que son entrada libre, entrada completamente libre y gratuita para todos nuestros oyentes. En el Centro Cultural Artesano tenemos cine el viernes 8 a las 8 de la noche. Tenemos Una Luz Afuera, Montevideo Audiovisual. Nos va a deleitar el Montevideo Audiovisual, un programa de la Intendencia Municipal de Montevideo. Es entrada gratuita con reserva previa. Por cierto, cabe mencionar que en realidad este evento no es para este fin de semana, es para el viernes 8 de agosto a las 8 de la noche. Es entrada gratuita con reserva previa, por eso es que creemos que es necesario que se mencione para que vayan reservando desde ya, porque las localidades se pueden ir, ¿no? En la Sala Lazaroff, nos estamos yendo de barrio, nos estamos yendo para el barrio Bella Italia. En la Sala Lazaroff, también en Montevideo Audiovisual, tenemos un estreno también de cine nacional, La Otra Pelota. Entrada gratuita también con reserva previa para el 17 de julio a las 8 de la noche. Los contactos son 099-612-009. Es en Sala Lazaroff, también se pueden comunicar por correo. La Otra Pelota, Cine Nacional, para el 17 de julio, 8 de la noche. En teatro, también en la Sala Lazaroff, tenemos Plantar Bandera, que es este sábado. Esto sí corresponde a la cartelera del fin de semana, sábado 12 de julio a las 9 de la noche los sábados y los domingos a las 8. Va a estar de 12 de julio al 3 de agosto la obra Plantar Bandera, que está protagonizada por Carla Moscatelli, Néstor Guzzini, Albino Almirón, y el texto y dirección es de Federico Silva. El vestuario y escenografía está a cargo de Cecilia Carricuiri, iluminación a cargo de Lucía Acuña, y es un estreno, señores, es un estreno para este sábado 12 de julio en la Sala Lazaroff. Es un espectáculo que fue seleccionado por el programa de residencia artística de la Sala Lazaroff, al cual también recomendamos a todos nuestros oyentes que se informen, porque realmente hay oportunidades muy, muy ricas para todos los que tengan un emprendimiento artístico, un proyecto artístico. La Sala Lazaroff tiene muchísimos espacios a tener en cuenta. Luego, en el Centro Cultural Parque del Plata, para nuestros oyentes de la Costa de Oro, les invitamos a la exposición colectiva Natureza, un proyecto visual que surge desde la convicción de vivir en armonía con el hábitat y el entorno natural que nos rodea en Parque del Plata, Costa de Oro, Canelones. Es una inauguración, es el lunes 30 a las 18 horas en el Centro Cultural Parque del Plata, en la calle Marcelo Ferreira, esquina calle 13. Cada artista con su mirada única nos muestra su perspectiva de la naturaleza. Obras de arte realizadas con diferentes técnicas y lenguajes expresivos. Exponen Griselda Toja Juri, Jorge Vera Pereira, Julia Piris, Jenny Ortenda y Zita Pombo. Luego también, pasando a la... Esto también es en Parque del Plata, en la calle 13, esquina Mario Ferreira. Tenemos Encuentros en el Taller. Esto es en el Centro Cultural Parque del Plata. Encuentros en el Taller con Camilo Abrines. El viernes 11 de julio, 8 de la noche, 20 horas. Diálogo entre música, instrumento y luthier. Esta también es de entrada libre. Van a tener un encuentro con Camilo Abrines, que va a deleitarnos con... un diálogo entre la música, el instrumento y el luthier, dos elementos que parecen que son aspectos bastante distintos de una misma materia, pero que desde luego están absolutamente ensamblados. Luego tenemos también en el ámbito del cine, tenemos Hay una puerta ahí, una película de Facundo Ponce de León y Juan Ponce de León. Este es para el próximo fin de semana, domingo 20 de julio a las 19 horas. Esto es en el Centro Cultural Artesano. Entrada gratuita con reserva previa. Así que ya saben, como siempre que hay una reserva previa, vayan comunicándose desde ya al WhatsApp 091-224-997. Esta película, que también es cine nacional, es de los hermanos Ponce de León. Esto se va a estar dando en el Centro Cultural Artesano, como ya hemos dicho. Hay una puerta ahí. Luego, también, en el Centro Cultural Artesano vamos a tener Panambí, con artistas invitados, Pinocho Routin Cuarteto. Es el cuarteto Pinocho Routin, el sábado 26 a las 20 horas. Entrada gratuita también con reserva previa, decimos el número de WhatsApp 091-224-997. Tenemos la exposición en el Cabildo de Montevideo, allí en Ciudad Vieja. Esos dibujos tienen alma y su alma se alegra de que vean la luz. Repetimos el nombre de la exposición. Esos dibujos tienen alma y su alma se alegra de que vean la luz. Montevideo en la mirada de Pierre Fossey. Pierre Fossey, una figura fundamental que nació en la ciudad de París, Francia, el 23 de noviembre de 1901, fue un reconocido pintor y artista plástico que retrató diversos rincones, edificaciones y paisajes de Uruguay durante el siglo XX. Ese siglo XX, esa primera mitad del siglo XX, que para todos los uruguayos fue tan francesa, fue tan europea por el hecho de nuestros primeros habitantes, ¿verdad? Esta exposición va, como dice su subtexto, Montevideo en la mirada de Pierre Fossey. Va a estar disponible, la inauguración va a ser, esto es este sábado 12 de julio a las 12 del mediodía, 12 horas, en el Museo Histórico del Cabildo, Juan Carlos Gómez, 1362. Juan Carlos Gómez, repetimos, 1362, en el Museo Histórico del Cabildo. Entrada libre también, por supuesto. Y también en el Centro Cultural Artesano, para ir finalizando con el Centro Cultural Artesano, tenemos también otra película, una película de Alfredo Hierra. Todas estas películas han sido de cine nacional. Tenemos en el sábado 19 de julio a las 19 horas, Montevideo Inolvidable. Entrada gratuita con reserva previa, decimos el número 091-224-997. Y luego, para ir finalizando con la cartelera, tenemos en Cinemateca, presenta el estreno de Un sueño errante y el ciclo Censurada. El estreno de Un sueño errante, como el ciclo que se llama Censurada, que ahora vamos a detallar, son del 9 al 22 de julio. Van a estar disponibles estas películas en Cinemateca Uruguaya, que aquellos beneficiarios de Montevideo Libre pueden acceder a ella gratuitamente. Los socios de Cinemateca gozan de un descuento. El ciclo Censurada se describe así. Los censores son unos tipos muy particulares, esforzados paladines de la moral, las buenas costumbres o lo que ellos creen que está bien, que se someten a la ingrata tarea de leer libros o ver películas en las que pueda haber elementos que dañen al prójimo. Por alguna razón misteriosa, creen que esas obras malignas no los dañan a ellos, y por lo tanto aceptan el riesgo de acceder a verlas para evitar que otros lo hagan. El sexo, la violencia y las opiniones políticas disidentes suelen ser sus blancos favoritos, pero no los únicos. Y se pueden escribir varios tomos, de hecho, se han escrito Homero Alsina Tevenet, un nombre fundamental en la cultura cinematográfica del Uruguay, fue uno de los muchos obsesionados por el tema, acerca de las barrabasadas perpetradas por censores de diversos colores a lo largo de la historia. Este ciclo propone apenas algunos ejemplos, pero puede extenderse. Vamos a ir ahora con la programación de este ciclo censurada, Pink Flamingos de John Waters, Performance de Nicholas Roeg y Donald Camel. Pink Flamingos ya fue la que justamente yo la fui a ver ayer. Pink Flamingos, una película fundacional en todo lo que conocemos como trash, fue ayer, miércoles 9. Hoy jueves a las había dos funciones, 5:30 y 7:30 de la tarde. La de las 7:30 de la tarde está por comenzar ahora, estamos a 27 minutos de las 7. Está esta hoy disponible. Mañana van a dar Teorema de Pier Paolo Pasolini, un clásico. Viernes 11 a las 17:30 y 19:30. El Nacimiento de una Nación de David Ward Griffith, D.W. Griffith. El sábado va a estar. El sábado 12 a las 3:50. La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese. Domingo 13 a las 16:15. Zoolander de Ben Stiller. Hay unos matices maravillosos en esta programación, ¿no? Va a estar el lunes 14. A las 5:30 y 19:30, Casino de Martin Scorsese también, martes 15 a las 18:10, El bebé de Macon de Peter Greenaway, el miércoles 16 a las 16:50 y 19:20, Kids de Larry Clark, que fue un guión del jovencísimo Harmony Korine, que algunos, los más cinéfilos, lo conocerán, jueves 17, horario a confirmar, así que estén atentos a la página de Cinemateca. La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, sábado 19, también horario a confirmar. Todas estas que voy a nombrar a continuación son con horario a confirmar, así que repetimos, estén atentos a la página de Cinemateca Uruguaya. Adiós, mi concubina, de Jen Cage, domingo 20. Y La Edad de Oro, de Luis Buñuel, un clasicazo, el lunes 21, horario a confirmar. Y también Yo te saludo, María, de Jean-Luc Godard, martes 22. Con esto es que cierra con broche de oro esta programación. Finalizada la cartelera, por favor, quédense, que en el próximo bloque vamos a estar hablando con el primer invitado de Nudo sobre Nudo, Jerónimo Posse, que nos va a hablar de su proyecto musical No hay nadie acá y de su obra literaria. Ya volvemos. La cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Nudo sobre Nudo. El espacio cultural de Radio Centenario. Música es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Estamos escuchando Desastre, Dedo de Ron en la Ruta 5, uno de los sencillos del álbum debut de No hay nadie acá, junto a Canción para Ofelia y Primera Línea de Fuego, la canción homónima del álbum Primera Línea de Fuego, repetimos, No hay nadie acá, y estamos con su protagonista, con Jerónimo Posse, bienvenido. ¿Cómo andás, Gabo? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti por venir a esta inauguración de Nudo sobre Nudo. No, es un gusto estar en esta preciosa radio. Excelente. Yo creo que una pregunta como para arrancar, yo creo que el concepto a todos nuestros oyentes es un concepto muy, muy fuerte el que titula el álbum, ¿no? Primera línea de fuego. ¿Vos eso cómo lo definirías, Jerónimo? El concepto nació... yo venía tocando en otras bandas desde el 2021. ¿Qué edad tenés, perdón? Yo tengo 22 años. 22 años, perfecto. Venía tocando desde el 2021 y tenía esta sensación, ¿no? Que era de visitar sótanos y antros montevideanos, de cierta hostilidad, no para con el público, sino este grado de exposición que de repente se venía. Y me gustaba mirar a mis costados, mirar para atrás y encontrar que estaba con mis amigos, y tenía como esta sensación de estar como en la primera línea de fuego, en el sentido del grado de exposición. Exacto. También lo puedo llegar a trasladar a otros lados. También es como un poco el amor, ¿no? Como los vínculos. Es un poco de lo que habla la canción, ¿no? La letra va bastante, digamos, en línea de lo que es el asunto amoroso. A mí me gustaría, para nuestros oyentes, capaz que... leer un poco de lo que va la letra, leer algunas estrofas. La primera estrofa, por ejemplo, ¿no? Si deseas someterme bajo el clamor del encierro, podás encontrarme en la primera línea de fuego. Desde el balcón te veo desfilar con la sombra del invierno. Y si tu dolor puede hacerme dudar, sin flores me verás buscando tu amor en la trinchera. Está esta idea un poco del amor también como zona de guerra, ¿no? Sí, también lo planteaba como una especie de que cada vínculo requiere cierto grado también de exposición y de vulnerabilidad, por ende es como estar en una especie de primera línea de fuego, en el sentido de que, bueno, puede suceder cualquier cosa y uno está expuesto ante cualquier, no precisamente un peligro, pero ante cualquier situación. Exactamente, que es un poco lo que tú me decías, vamos a retomar lo que tú contabas, lo vivencial, ¿no? Tú en una época entonces estabas con esta fijación, que yo creo que esta fijación, ahora que tú la mencionás, se escucha en el álbum. El álbum son 11 canciones. Nueve canciones. Exactamente. Son nueve canciones que un poco yo creo que recorren y transmiten al oyente esta sensación un poco de lo que uno puede ver y vivir en ciertos lugares acá de Montevideo, ¿no? Claro, sí, tenía... Y el país en general. Es que, claro, venía como muy enganchado con Richard Ford y con esos personajes que él tenía, de que estaban en constante movimiento. ¿Richard Ford lo podrías explicar a nuestros oyentes? No, es un autor, es un escritor estadounidense, y él tiene precisamente un libro que se llama Rock Springs. Que es como un compendio de cuentos en el cual hay personajes que están todo el tiempo intentando escapar de algo o de alguien. Y tenía como esta idea, igual también fue medio inconsciente, me di cuenta tocándolo en vivo, que la gente piensa que soy del interior, lo cual no es cierto. Hay un hotel Tacuarembó. Claro. Se llama hotel Tacuarembó. Toda mi familia es del interior, tengo familia en Salto y San José, pero no fue mi intención hacer un disco que ilustre el interior del Uruguay. Claro, pero Montevideo. Yo nací en Montevideo. Ahí está. Pero de repente aparece el río Uruguay, que era el río en el cual, bueno, nadaba mi padre, por ejemplo, pero no lo hice conscientemente. Un río emblemático también de nuestra música uruguaya, ¿no? Exactamente. El río de los pájaros, del que habla Aníbal Sampaio, hace referencia un poco. El Hotel Tacuarembó, bueno, fue mi intento hacer el Chelsea Hotel. Claro, yo lo leí, vos sabés que en esa clave, qué lindo que me lo confirmes. Porque había ido a Tacuarembó y tenía ganas, y me quedé en esa habitación, estaba con Jimena, que era mi pareja de ese momento. Quien hizo el arte de tapa del disco. Exactamente, el arte de tapa del disco, que también ahora, cuando tú termines esta explicación, me gustaría que habláramos un poco de la portada, porque es una portada muy fuerte. No, decime. Sí, no, era eso, que quería como una especie de Chelsea Hotel, y bueno, justo había ido a Tacuarembó y está. Hotel Tacuarembó, aparte, suena muy... o sea, aparte que vos le digas Chelsea Hotel, ¿no? Con todo el glamour, que Chelsea Hotel, recordemos, es tanto una canción de hay una canción de Lou Reed. Hay una canción de Lou Reed. Y hay una canción de Cohen. De Leonard Cohen. Leonard Cohen, cantautor canadiense. Lou Reed es estadounidense, pero es de Nueva York, ¿no? Es de Nueva York, ahí está, es nativo neoyorquino. Yo creo que hay una... No me acuerdo ahora de ningún verso del tema de Lou Reed, pero hay un verso de Chelsea Hotel que es una belleza. We were ugly, but we had the music. Éramos feos, pero teníamos Exacto. la música. Sí, que se dice, bueno, que es su amorío efímero con Janis Joplin. Exactamente, sí, también hay una anécdota que a todos nuestros oyentes les recomendamos que escuchen ambas canciones e indaguen de ese amorío del cantautor canadiense con... esa integrante del infame Club de los 27, que es Janis Joplin, ícono del rock and roll, ¿no? Yo creo que también es muy interesante ver este Chelsea Hotel con Hotel Tacuarembó, ¿no? Porque suena muy, me hace acordar a ese como ese anti-glamour, ¿no? De alguna manera también, ¿no? Bueno, habíamos ese Miss Tacuarembó, por hablar del, por bueno, ejemplo, como la novela de Dani Umpi. Bueno, en realidad yo estaba en Tacuarembó para un recital de Dani Umpi, la reinauguración del Teatro Escayola. Wow. Habíamos ido en un auto con una persona que manejaba y no tenía libreta, sorteando radares y cuestiones que van hasta ahí, y llegamos y nos teníamos que quedar en la noche, y como dice la canción, estábamos buceando entre monedas, viendo cómo pagar la habitación con Jimena, precisamente, y lo conseguimos, comimos una pizza, vimos un partido de Uruguay, que no me acuerdo ni cuál era, y en el viaje de vuelta, al otro día, en el camino, escribí esa canción, llegué a casa y escribí la música, y bueno, existe, persiste, insiste. Ahí va, perfecto. Y volviendo un poco lo que te quería preguntar de la portada. La portada, le recomendamos a todos nuestros oyentes, nada, este disco está disponible en absolutamente todas las plataformas digitales. Por ahora no hay proyectos de una edición física, ¿no? No creo que. Ahí está. A no ser que, bueno, suceda algo extraordinario. ¿A no vos creo qué que... te parece el tema de las ediciones físicas como no, músico? Yo compro muchos discos compulsivamente. Hoy me compré un disco. Pero de melómano, de fetichista capaz. No se puede hablar de un fetichismo. No, a esta altura ya es un fetiche. Es como cuando sigo comprando libros, o sea, trabajo con libros y sigo comprando y no los leo. Es como lo que decía Bolaño, ¿viste? En La belleza de pensar, que decía, ya los miro y los acaricio. Los acaricio, los vuelo, tal cual. Sí, me gustaría una edición física, pero digo, ya o sea, esa es la discusión de siempre y no hace falta ni que indaguemos, pero ya nadie compra discos, eso es simplemente ya nadie compra el titular. Discos. Hay también como una especie de como yo lo veo, al menos a mi criterio, ¿no? No sé qué pensarán los oyentes. Yo lo veo como como una especie de pose también, ¿no? Hay como una, no es tanto a nivel práctico, no es porque les venga bien comprar ediciones físicas, sino que es eso. O sea, es completamente respetable si es este fetichismo, pero también estamos de acuerdo de que las ediciones físicas accesibles no son. No. Por lo general, depende de dónde las compres, ¿no? Yo no creo igual precisamente que sean poses. O sea, puede, o sea, hay casos y casos, claro que sí, pero también el comprar y escuchar un disco en formato físico, más que una experiencia, es como un compromiso también. Porque si vos estás escuchando un vinilo, te tenés que parar a darlo vuelta. Tal cual. Para escuchar la otra cara. Un disco, bueno, sigue de corrido, a no ser que vos le des el pausar. Se consume de otra manera, diferente a las plataformas, que es consumir singles directamente. Ya el escuchar un disco entero, un recorrido, un disco conceptual, ya es medio innecesario hacerlo, por no decir al pedo. Totalmente. También yo creo que eso correspondió a una época en donde se experimentó justamente con el disco conceptual, ¿no? O sea, sí. Es algo más de los años 70, quizá, ¿no? Y en un momento en que la información y todo lo rápido que tenemos ahora, la dopamina y demás, no estaba tan presente. Claro, no había una sobreinformación, no estaba tan bombardeo, ¿no? Vamos a repasar brevemente la lista de canciones. Son 9 canciones, como recién dijimos. Primera línea de fuego es el primer track. Después seguimos Aguas Tristes, Canción para Ofelia, que fue uno de los singles, Hotel Tacuarembó, de la que recién hablamos, Desastre, Dedo de Ron en la Ruta 5, que este título es bien curioso. También hablábamos de este vínculo con el interior. Yo creo que la anécdota más o menos que se cuenta en la canción, sí. la anécdota que la inspiró, ¿no? Claro. ¿Querés mencionar algo al respecto? Fue un viaje a Durazno. Agarramos toda la ruta 5 y fue. Esa canción es una película, les voy diciendo. Bueno, gracias. Y estaba cortada porque están como haciendo unos arreglos a mitad de camino. Entonces era un quilombo. Y bueno, iban bromeando, como dice la canción. Dice que está cortada la ruta 5. Y sí, es un recorrido y es la idea, ¿no? O sea, termina muy abruptamente. Y no sé, sí. Claro, va por ahí. Después, de Dorón en la Ruta 5, le sigue La Flor de Tabaco, Arasatí 2022, que también... Sí, Arasatí es una calle que queda cerca de la Embajada de España y era una casa muy chiquita en la cual vivía Rodrigo Herner, que es quien me ayudó a producir este disco. Y es un lugar en el cual prácticamente que te digo que viví, porque los dos trabajábamos repartiendo volantes por las mañanas y en las ¿volantes tardes? ¿De qué se puede decir? Eran de una rentadora de autos. Ah, ahí va, estaban laburando. Estábamos laburando y en la tarde nos encerrábamos en ese lugar a hacer canciones y una de ellas es La Flor de Tabaco, que nació en ese lugar y a modo de homenaje quise especificar Arasatí, la calle Arasatí. Impecable. Después tenemos Boulevard, Time, Proceso de mi Muerte y Río Uruguay. Y yo creo que el resto estaría bueno que los oyentes lo descubran por sí mismos. Que por cierto, estamos recibiendo mensajes de los oyentes. Así que los que quieran compartir lo que sea, algo para tanto para Jerónimo como para el programa en esta inauguración, los estamos recibiendo y los estaremos leyendo. Yo te quería preguntar también a propósito, salió lo de lado A y lado B. Primero, con respecto al disco, con este cambio en las tecnologías, ¿no? Que también yo creo que eso como artista uno lo condiciona, digamos, al pensar. Hoy por hoy estamos de acuerdo de que también es raro que un artista emprenda el trabajo, digamos, de hacer un disco, ¿no? De hacer un disco con un desarrollo, digamos, con unas canciones que están ahí, pero que no son singles puestos uno al lado del otro, ¿se entiende? Claro. Hoy se consume más el single. ¿Vos eso cómo lo ves? ¿Vos el disco lo compusiste un poco pensando en un lado A, lado B, pensando en esa experiencia que era fundamental antes, ¿no? Uno hacía el disco pensando en, a partir de acá hay que sacarlo y darlo vuelta, ¿no? Acá va otra cosa, ¿no? Lo pensé más que nada en el tema de los climas. Estaba seguro que hay una canción que se llama Proceso de mi Muerte, que es una canción muy íntima, no en el sentido del tema en el que trata, sino que es mi voz con una guitarra y casi que no son acordes, porque son simplemente notas que están sonando y se sostienen. Y me interesaba jugar con el hecho de que es una canción que perfectamente podría cerrar un disco, pero no quería cerrar con esa. Claro. Porque sería como un final totalmente oscuro y digo, no era mi intención, porque ya el disco en sí es bastante pesado y oscuro en ese sentido, en cuanto a los climas. Y termina con Río Uruguay, que es una canción más bien luminosa, desde las guitarras con slide, los acordes, etc. Y me interesaba a la hora de componer el disco el tema de los climas, ¿no? De que hubiera un hilo coherente de situaciones, ni que fuera un libro, un todo, digamos. Me interesaba particularmente eso, que te digo, el tema de que haya como cambios abruptos de climas y demás. Si uno escucha el disco de corrido, esto que está diciendo Jerónimo está muy claro. Vamos a leer unos mensajes de oyentes, que por cierto, el número es 099-326-381. Con ese número nos estamos manejando, repetimos, 099-326-381. Y estamos leyendo el mensaje de Álvaro de Ciudad del Plata. Hola, buenas tardes, saludos a todos, los felicito por el primer programa, muchos éxitos, muchísimas gracias, Álvaro. Y te quería también preguntar, Jero, que sobre la portada que ilustra, te lo iba a preguntar antes, creo que quedó como medio colgado. Sí, quedó colgado. Quedó colgado. La hizo Jimena Bulgarelli, que era tu... Jimena Bulgarelli, poeta, artista visual, breve paso por el periodismo también. Con Jime lo que habíamos pensado era... Ella había planteado una ilustración para los singles, que eran tres cabezas apiladas, que se puede ver ahí en los rincones del internet. Y a la hora de hacer la portada, fue inconsciente, me parece, no lo recuerdo. Pero hay como un cuadrado rojo, que es rojo sangre, y tres líneas negras tirando hacia abajo. Y a mí me gustaba la idea de que iba en sintonía con la portada de los singles, porque eran tres cabezas apiladas y de repente esas tres cabezas ya no estaban, sino que quedaba la mancha de sangre y quedaban las tres cabezas. Exactamente. Es medio... No era la intención de que sea grotesco ni nada por el estilo, no. Pero me pareció atractiva y fue como... Esta es la portada. No le quería dar muchas vueltas, no quería pensar en esas cosas de cómo le voy a poner al proyecto, cómo le voy a poner al disco. Simplemente agarré el nombre de un tema que me gustaba, igual obviamente tenía su sentido, pero me preocupaba mucho más por las canciones y todo lo extracurricular. No prefería que se encargara otro, pero prefería no pensarlo demasiado. Claro, preferías encargarte de las canciones, en definitiva. Claro. Ahí va, perfecto. Leemos también otro mensaje. Buenas noches, Gabriel. Como lo hago con otros programas de la radio y con vos, no podía ser menos en tu primer programa. Buenos programas de ahora en más. Mis cordiales saludos, Fabián Noguera de Sayago. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Un placer tenerte en Nudo Sobre Nudo. Buenas felicitaciones, qué bueno escuchar voces jóvenes, arriba chiquilines, por ahora anónimo. Y ahora tenemos un mensaje para ti, Jerónimo. No es ningún vituperio, nada. Vituperio. Vituperio es la manera linda de decir puteada. Sí, la manera linda, sí, no, sí, la manera, sí, intelectual, culta. Claro. Ahí va, perfecto. Sí, sí, no es ni un sinónimo, no es ni una excepción, nada. Ahí va, para Jerónimo. La tecnología vino para quedarse y lo de antes tiene su encanto nostálgico. Por ejemplo, en casa tengo como 30 cassettes de cinta. El problema es dónde reproducirlos. También escucho bastante música por el medio electrónico más famoso, YouTube Music. También Fabián Noguera de Sayago. Yo creo que también recordemos que Jerónimo también tiene, es escritor, tiene una obra literaria edita. ¿Cuántos libros llevas publicados, Jero? Bueno, dos. Ahí va. Tengo, sí, dos. Son dos. Ahí va, el anterior. Es la novela, Side A, Side B, lado A, lado B. Sí, esa es la novela. Ahí va, perfecto. Y tenés un poemario también. Y tengo, ¿no?, un poemario que se llama El Verbo se hizo carne, que salió el año pasado. El Verbo se hizo carne, ahí está, perfecto. A mí me gustaría que de producción me trajeran el ejemplar de Jerónimo, de Side A, Side B. Esto ustedes no lo están viendo, pero acá en la radio, esto afuera del audio, pasan muchas cosas. Sí, ahora muchísimas se abre cosas suceden. Side A, Side B, lado A, lado B. Estamos hablando de música. La pregunta que te hice antes de que si habías pensado en el disco amén de la tecnología, como mencionaba ahí, sí, Fabián, vos habías pensado, amén de que uno escucha el disco de corrido, si hay efectivamente un lado A, lado B. Ahí está llegando. Muchas gracias, producción. Emiliano Cardoso, detrás de Nudo sobre Nudo. Un equipo de lujo, realmente, al que estamos muy agradecidos. Repetimos también, no está de más repetir el equipo: Emiliano Cardoso en producción, Sabrina Chiponere en diseño gráfico, que todo lo que ustedes ven a nivel gráfico en Nudo sobre Nudo está a cargo de ella. Y tenemos acá en un ejemplar precioso que Jerónimo se dio a Nudo sobre Nudo, la novela Side A, Side B, que está puesto el título en inglés Lado A, Lado B, remite a eso. Ediciones EOS, es la editorial. Sí. Esta es una novela, es una obra narrativa cuyo personaje principal, Ismael Latorre, es el nombre, ¿verdad? Sí. Hice los deberes, ¿viste? No, que lo pasó. Aparte se nombra solo una vez en la novela, sí, que sí, se sí. llama Ismael Latorre. Sí, eso también, porque es una novela cuya estructura es un diario. Claro, es un diario. Exactamente. Acá mira, pará, aprovecho también para leer un mensaje para ti. Nada más ni nada menos que Leonardo Figuera, un amigo de la casa, de la Centenario, nos manda. Nos felicitaciones manda. Por el primer programa, Gabriel, Jerónimo, tenés un lindo presente y un gran futuro. Saludos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Qué maravilla, ¿no? También aprovecho también. Joaquín de Palermo manda buenas noches, muy buen comienzo de programa, éxitos y por más espacios culturales. Saludos, Joaquín, muchísimas gracias. Un abrazo gigante desde acá. Side A, Side B, el título, ¿por qué en inglés? ¿Por qué no lado A, lado B? Tú te referís a él igual como lado A, lado B a veces, ¿no? Sí, coloquialmente. Sí, claro. No tenía título, estaba por salir el libro y Elena Pose, mi prima salteña. ¿Le mandamos un abrazo? Sí, le mandamos un abrazo. Me sugirió ese título porque también pensaba, por más de que la música está muy presente en ese libro, digo, está todo el tiempo el personaje mencionando lo que está escuchando y como que hay un soundtrack, digamos, del libro, pero también hay una cara A y una cara B del personaje en sí mismo. Entonces me sugirió ese título y me gustó y quedó. Ahí va, perfecto. Sí, me sugieren las cosas, ¿viste? No pienso. Pero un creador, en definitiva, toma lo que... Es como dice Leo Maslía, junta puchos, ¿no? Ahí va. Ahí va. Sí. Acá también nos llega. Excelente iniciativa, Gabriel. Mucho éxito, Nicolás y Trinidad de Piriápolis. Un abrazo gigante, Nicolás y Trinidad. Un padre e hija maravillosos, que son también amigos de la casa. Con respecto a la novela, que también en su contratapa dice: la locura en esta historia se explica como un disco olvidado en el mundo que sigue girando sin parar, en su estado más puro de mudez. De mudez, estamos acá remitiendo al silencio un poco, ¿no? Sí. Vos decís que todo el tiempo el personaje es como una obsesión que tiene con la música, pero también está esta idea, que yo creo que es fundamental, en la música, en el silencio también hay música. La música, el silencio es fundamental también, ¿no? Son más importantes, claro, a veces capaz los silencios, ¿no? En este caso, para el personaje que se dedicaba más que nada a a pintar, a robar pintura y vender sus obras para subsistir. Ahí está. Eso es parte del argumento de la novela. Es parte del argumento. Los silencios para él eran como una especie, eran como muy ensordecedores, ¿viste? Mm. Me interesaba un poco jugar con eso y de que fuera una persona maniática en el sentido de que todo el tiempo esté escuchando. Y de lo más variado, o sea, quería que aparezca desde Ada Falcón hasta Tom Waits y que de la Ada nada... Ada Falcón, cantora de tango. Cantora de tango, exacto. Y que estaba en un momento, escucho un tema de radio, que como que fuera un tipo en el cual no pudiera estar sin un estímulo sonoro mientras estaba... No soportaba los silencios. No soportaba los silencios. Por alguna razón no soportaba los silencios. Ahí está, eso está. Por alguna razón que quizás la descubran leyendo la novela, quizás no, yo creo que no, porque como todo buen escritor, Jerónimo no quiere dar ni soluciones ni respuestas, quiere solo plantear preguntas, ¿verdad? Bueno, se podría decir. Es una buena forma de decirlo, sí. Ahí va, ¿te gustó? Perfecto. Me gustó. Está bueno. Jerónimo, ¿dónde se puede conseguir este libro? Están todas las librerías. Están todas las librerías todas, del país. Sí. ¿Alguna que tú quieras recomendar en particular? Recomendaría. Hay una que se llama Lotremont, que queda en Maldonado y Pablo de María. Ahí está. Muy buena. Los que atienden ahí son muy buenos. Los dos libreros son muy buenos. Ahí va, impecable. Bueno, Lotremont, Pablo de María, que es una librería muy importante. El título, claro. Ya, evidentemente, ya lo dice todo, ¿no? Sí, Isidor, ¿no? Ducasse, el conde de Lotremont, de quien vamos a hablar, evidentemente, en Nudo sobre Nudo, por supuesto. El conde de Lotremont tiene que tener su programa aparte, ¿no? Claro, sí. Tal cual. Sí. Side A, Side B, de Jerónimo Posse, Ediciones Eoses, se puede conseguir en todas las librerías del territorio, se podría decir, no solo de Montevideo, ¿no? Sí, porque distribuye Gucci y Gucci llega a todo el país, así que... Llega a todo el país. Gucci es la distribuidora. Es la distribuidora, sí. Ahí está, perfecto. Seguimos con los mensajes. Buenas noches, felicitaciones por el inicio y gracias por estar, Gerardo. Muchísimas gracias, Gerardo. Un abrazo enorme. Felicitaciones por el programa. Excelente iniciativa y muy buen invitado para arrancar. Un tal Felipe de Carmelo, Colonia, manda saludos. Muchísimas gracias, Felipe. Un saludo para Felipe. Exactamente, muchas gracias. Y mandan acá, bienvenido Nudo sobre Nudo a la familia de la 36. Gabriel, nombraste varios músicos y las hoy llamadas bandas. Conjuntos, le decíamos en los 70, pero a los campos, no, eran buenos. Toda esa diferenciación, ¿no? Sí. Ese matiz, qué bueno. Muchísimas gracias, un saludo grande. Buenas noches, felicitaciones por el programa, qué gusto escucharlos. Un gusto para nosotros tenerlos del otro lado de la amplitud modulada de 1250. La verdad que esta inauguración está siendo una verdadera fiesta, ¿no, Jerónimo? Yo lo estoy pasando muy bien. Me alegro mucho, excelente. Hasta ahora, no mentira. Ah. Este ejemplar de Side A, Side B, novela de nuestro primer invitado. ¿Qué se siente ser el primer invitado de Nudo sobre Nudo, Jerónimo? Esta es una pregunta muy Susana, pero está buena, ¿no? Una gran presión. Y pero no la estabas pasando bien, ¿no? Sí, pero es una presión, ¿viste? Porque esto va a quedar en el archivo. Y después, ¿cuál fue el primer programa de Nudo sobre Nudo? Y de la Nati y yo hablando. Pero estás hablando de cosas muy importantes, de Primera Línea de Fuego y de Side A, Side B. Claro. Es muy lindo el estudio, ¿eh? Ah, es una belleza. Estamos en el estudio, como dijimos en el texto del primer bloque, en el estudio Germán Araujo, que hay unas efigies, unas imágenes maravillosas, ¿no? Tenemos ahí, en lo alto, casi que en un altar, a Hugo Castillo, como ya dijimos, fundador de este espacio que fue Utopía. Saludo también desde ya absolutamente todos los oyentes que sabemos que están, los que eran oyentes de Utopía. ¿Tú estás al tanto de Utopía, de lo que fue Utopía? No, Jerónimo, contame. Utopía fue un espacio cultural que tuvo, lo dijimos en el comienzo, en el primer bloque, que lo fundó Rubén Castillo aquí en Radio Centenario y luego se lo cedió a su hermano Hugo Castillo, que se encargaban de lo que nos tratamos de encargar nosotros ahora, con que nosotros decimos, no es un volver a la utopía. Utopía fue un emblema para absolutamente todos los oyentes pueden dar crédito de eso. La idea no es volver a la utopía, es trabajar sobre la huella de Hugo, pero sobre todo sostener la utopía, ¿no? La utopía, ¿vos qué te significa, Jerónimo, con ese concepto? Wow. ¿Qué me significa la utopía? ¿Qué te significa la utopía? Tenés la frase, ¿no? La de Galeano. Mm. La utopía sirve para caminar. Sirve para caminar, es muy bueno. Eso es un poema de Eduardo Galeano, que es célebre. Estoy seguro que todos nuestros oyentes lo dirán. Rapidito, antes te voy a leer un mensaje que te mandan. Dos mensajes. Y nos mandan. El silencio ensordecedor está buena la frase. Es parecida a lo que pienso de las ideas. Metafóricamente hablando, una idea que te llega y te parte la cabeza. Te abre la cabeza a nuevas utopías. Viene al pelo con lo que estamos hablando. Ya está, esa es mi respuesta. Exactamente. Y mandan, igual ahora te lo desarrollás. Y también mandan, le quiero mandar un mensaje a Jerónimo, lo felicito por su obra. Y mañana voy a Lotremont a comprar unos libros. Habla El Bebote de Camino Maldonado. El Bebote. Firma así, El Bebote de Camino Maldonado. Bueno, qué maravilla. Bien, Bebote. Bueno, Bebote, te mandamos un abrazo. Un gran abrazo, Bebote. Exactamente. Y amén de lo que dijo este oyente, que lamentablemente no, por suerte lo dijo todo, te abre la cabeza a nuevas utopías, te parte la cabeza. El silencio ensordecedor, aparte, te citó algo que una idea que tú utilizás en el texto. ¿Qué te supone además la utopía? No mucho. La verdad. Ah, bueno, está. Ya está. Punto. Ahí va. No sé. Me dejás sin palabras, Gabo. Ahí va. No tengo desarrollado un pensamiento respecto a la utopía. Ahí va. ¿En qué otras ideas? Intento no plantearme utopías, capaz, si vamos a la raíz de la palabra. Claro, la raíz de como algo irrealizable, ¿no? Claro. Si vamos a la raíz en serio, está en Tomás Moro, al que también obviamente lo mencionamos en el comienzo y también vamos a hablar sobre él. Vos básicamente está el tema de algo irrealizable, ¿no? O sea, vos lo percibís así, ¿no? Entonces y está bueno no plantear su utopía. No, claro, mi modo de moverme a través de los rincones y los procesos creativos, si hablamos precisamente de eso, es simplemente hacerlos, hacer que sucedan. No esperar ni quedarme con la idea de que tal cosa es irrealizable. Para mí hacer un disco era irrealizable, con instrumentos, con no solo a guitarra y voz, y lo conseguimos con mucho esfuerzo. ¿Querés mencionar a tu equipo? A los que integran No Hay Nadie Acá, ¿cómo funcionan como banda? Para ir cerrando, ¿no? Sí, No Hay Nadie Acá en vivo se está presentando en este momento con Pablo Lasnier en guitarras y teclados, Axel Micalayunas en teclados, y bueno, yo estoy con la guitarra y cantando. Por el momento nos estamos presentando en ese formato reducido. La idea es próximamente ya tener la banda completa, pero por ahora estamos moviéndonos de esa manera. Perfecto. Y este disco también fue realizado con un amigo tuyo brevemente. Sí, Rodrigo Herner, que ahora lo hicimos a distancia. En realidad fueron días y semanas enteras de llamadas. Él está en Winnipeg en este momento, en Canadá. Winnipeg. Nosotros tocamos juntos desde el 2021. Él siempre se está moviendo, es como una especie de nómade. vivió en Argentina, después volvió, después se fue para Canadá y nunca llegamos a grabar nada, por más de que estuvimos todos estos años tocando en distintos lugares montevideanos y no montevideanos. Fue como, ahora que estamos a más de 1000 kilómetros de distancia, capaz hay que chequearlo, no sé a cuánto está Canadá, vamos a grabar algo y lo grabamos a la distancia y... Excelente, ahí va, era el momento, ¿no? Cuando ya no estaban juntos, era el momento, excelente. Claro. Jerónimo, fechas, para finalizar, fechas. Tocamos el 20 de julio en Café Arte y el 31 de julio en la Sala Ducón. Perfecto, la Sala Ducón es entrada, hay que pagar entrada. Hay que es en convención, hay que pagar entrada y la otra es gratis, ¿no? Es entrada al sobre. Claro, sí, no sé eso, cómo es. Entrada al sobre, tab. Fíjense las redes sociales de Jerónimo Pose. Es gratis. Para ustedes, para todos los que escuchan Nudo sobre Nudo, es gratis. Perfecto, muy bien. Ahora se nos va este programa de inauguración. Jerónimo, nuevamente, muchas gracias por venir. Side A, Side B, disponible en todas las librerías. Primera Línea de Fuego, también disponible en todas las plataformas digitales. Que nos vamos a ir ahora con un tema de Jerónimo, que es Canción para Ofelia. Y antes de cerrar también quiero decir algo, que el ciclo Censurada es en la Cinemateca Uruguaya y uno de los referentes que elegimos también para este programa, para cerrar el programa, fue Manuel Martínez Carril, que fue el principal promotor de todo lo que fue Cinemateca acá, sin él Cinemateca no existiría. Como acá en Utopía de Hugo Castillo, sin ustedes no hay utopía. Utopía, quizás contestando a ti, Jero, yo creo que la utopía justamente es todo aquello que uno realiza con la voluntad. A mí me gusta verlo así, así lo veía Hugo Castillo. La utopía son ustedes, la utopía es desatar, decimos aquí en Nudo sobre Nudo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de inauguración y los dejamos con Canción para Ofelia de Jerónimo Pose. Hasta el jueves.